Es difícil hablarle de amor cuando una vez te hiere. No vale la pena luchar por alguien que a ti no te quiere. Ayer te vi llorar por él. No vale la pena sufrir por alguien que a ti no te quiere. No te emociones, na, no, solo es pa' follar. Solo te quiero mal, lo nuestro va más allá. No seré como los demás, yeah. No te emociones, na, prende otro feeling más. Ese culito yo ya no lo quiero soltar. Somos par loco, no faltando tuerca. No por olvidarme de lo que hicimos en la alberca. Yo soy el que te ama, tú la que me tienta. Vente conmigo, mami, no seas tan terca. Y así de nuevo volveremos a repetir lo que tú y yo hicimos cuando éramos unos niños más. Ellas conmigo nunca podrán competir, porque como yo te lo hago, nadie te lo hará. Mía, aquí, después de tanto tiempo. De mí, no te mañana, na, no, solo es pa' follar. Solo te quiero amar, lo nuestro va más allá. No seré como los demás. No te mañana, na, prende otro feeling más. Que ese culito yo ya no lo quiero soltar. Enséñame cómo amar. Que aún lo amo, él supone, tú sabes bien. Lo nuestro viene desde el cole. A mí me gusta cuando me dice, baby, que enrolé. Tú sabes bien. Me pones bellaquita cuando te empiezo a besar. No sé por qué, después de tanto tiempo, sigue con él. Olvídate, porque sin ti siento que estoy muriendo. Me haces perder el aliento. Tú eres pa' mí, yo lo siento. Lo hicimos, no le sigas mintiendo. No te mañana, na, no, solo es pa' follar. Solo te quiero amar, lo nuestro va más allá. No seré como los demás. No te mañana, na, prende otro feeling más. Ese culito yo ya no lo quiero soltar. Esto es pa' ti, tú sabes quién yo soy, Blade, rompiendo una y otra vez. Dímelo ahora, desde el barrio Antioquia, Chan y Kevin ADG. Dales, junto al bendito,